el ancestro mami. Cuando te veo, tú me pones a volar con esa mirada que me hipnotiza y yo quiero alucinarte. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, te hipnotiza con su pelo. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, te hipnotiza con su pelo. Te hipnotiza con su pelo. Ella siempre anda bien, le gusta que altere piel. Siempre que la veo huele, huele a miel. Huesa dolce y salimos en mi porche. Me encanta estar contigo y pasemos toda la noche. Ella es sensual y le gusta estar conmigo y me besa agresivo. A ella le gusta el fronteo y al que no le gusta le sacamos el dedo. Ella es sensual con su forma de caminar. Ella es sensual, una chica espectacular. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, te hipnotiza con su pelo. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, te hipnotiza con su pelo. Es una cinderela, pelo y ropa bien maquilla. Tacones a la moda, siempre bien así que la brisa. Se seca el pelo con un aroma cereza y caramelo. Ella te paraliza con su boquita, te da un besito y todo se paraliza. Mi chica es pretty, siempre anda good, y con su papi que se mira looking good. A mí me gusta que ella se vea bien, Gucci, Dolce, Prada y Cartier. Cuando te veo, tú me pones a volar con esa mirada que me hipnotiza y yo quiero alucinarte. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, te hipnotiza con su pelo. Ella es mi chica fachonita, sale en revistas y la veo en todas partes. Cuando camina con su porte de modelo, con su pelo. It's me. Cuando te veo, tú me pones a volar